El señor Edil Leites, era para hacer otra pregunta, señor Edil. Sí, para una pregunta que quedó sin responder. ¿Qué se había pensado para la feria comercial allí instalada? Digo, porque es una problemática que hay que resolver y que posiblemente si no hay una solución va a recaer en la Junta también. Gracias, señor Edil. Señor Intendente. Bien, estuvo muy bien, Edil. En realidad hoy vamos a venir con 5 puntos. Uno de los puntos era la solicitud de anuencia para expropiar un inmueble para destinarlo a los comerciantes que hay, que hace, en algunos casos hace muchos años están ahí. Porque de hecho la universidad ya nos manifestó, nos adelantó de que el nuevo edificio tiene salida por Zorrilla San Martín. Así que es inevitable que tengamos que relocalizar a los comerciantes de ahí. ¿Por qué no aparece en los puntos que le estamos solicitando anuencia a la Junta? Porque reunidos con los propios comerciantes nos manifestaron que no era de su conveniencia ese lugar, y en una muy buena charla hicimos algunos intercambios, nos dejaron algunos planteos, algunos de los cuales yo creo que son muy atendibles, y estamos considerando justamente esos planteos.